Hola a todos y bienvenidos a una edición más de Conceptos Bíblicos. El título de esta semana es Jesús como el Gran Maestro. Segunda de Corintios 4:4 dice, Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de las buenas noticias. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Nota que aquellos que Pablo llama los que no creen no son los paganos, sino los religiosos. Religiosos que rehúsan conocer a Dios por medio de la revelación de Jesús. Religiosos que ponen la revelación de un hombre, de un líder, de una comisión de doctores y teólogos o de una institución por encima de la revelación que Jesús da de Dios. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando nos negamos a conocer a Dios por medio de la revelación de Jesús? La comentarista bíblica Elena de White, en su libro El Camino a Cristo, página 10, dice refiriéndose a este verso, el enemigo del bien cegó el entendimiento de los hombres para que estos mirasen a Dios con temor y lo considerasen severo e implacable. Satanás indujo a los hombres a concebir a Dios como un ser cuyo principal atributo es una justicia inexorable, o lo que es lo mismo, una justicia que no se puede evitar, eludir o detener. Como un justo o como un juez severo, un acreedor duro y exigente. Representó al Creador como un ser que velase con ojo celoso para discernir los errores y las faltas de los hombres y hacer caer juicio sobre ellos. A fin de disipar esta densa sombra, vino el Señor Jesús a vivir entre los hombres y manifestó al mundo el amor infinito de Dios. En otras palabras, conocer a Dios por medio de alguien más que no sea Jesús nos llevará a conocer a Satanás y no a nuestro Padre de amor. Comencemos. Juan 1:18 dice, a Dios nadie lo ha visto nunca, solo el Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Ahora, hay dos palabras clave que quiero destacar en este verso. Número uno es la palabra que se traduce como visto, refiriéndose a que a Dios nadie lo ha visto nunca. Esta palabra en griego es harao, que no solo significa ver con los ojos, sino que también significa ver con la mente, percibir, comprender o experimentar. Con esto en mente, vamos a hacer una pausa porque hay varias cosas que nos tenemos que preguntar antes de continuar con este verso. Por ejemplo, si Juan está aseverando que a Dios nadie lo ha percibido, experimentado o comprendido de la manera que Él realmente es, sino solamente Jesús, entonces, ¿podemos poner nuestra confianza en lo que un hombre dice de Dios? Por supuesto que no, pero voy más allá. ¿Podemos poner nuestra confianza en la manera en que los profetas del Antiguo Testamento percibieron o describieron a Dios? ¿Cómo percibieron ellos a Dios, en primer lugar? Hay una frase de la escritora Anis Nin que dice, no vemos las cosas como son, sino que vemos las cosas como somos. Todos nosotros nacemos con un velo en nuestros ojos que Satanás nos ha puesto al presentarnos un Dios que es bueno y malo al mismo tiempo. Y este velo solamente es quitado al conocer a Cristo, según 2 Corintios 3:14. Si nosotros vamos al Antiguo Testamento, nos damos cuenta que la manera más común de percibir o referirse a Dios era como el Todopoderoso. De hecho, en Éxodo 6:3, Dios le dice a Moisés, me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob. Una mejor traducción de esto diría, fui percibido por Abraham, Isaac y Jacob, bajo el nombre de Dios Todopoderoso. Pero que les revelé, o no me percibieron por mi verdadero nombre, que es el Señor o Jehová. En hebreo la palabra todopoderoso es Shaddai, cuya raíz significa tratar violentamente, despojar, devastar, arruinar, destruir. Y esto tiene un marcado contraste con el nombre Jehová, que significa el que es, el que existe o el que es vida. En otras palabras, Dios le dijo a Moisés, yo fui percibido por los patriarcas como el Dios que es todopoderoso para devastar, arruinar y destruir a sus enemigos. Pero ese no es mi nombre. Mi nombre es el que da vida, el que es vida y da vida. Por eso podemos entender claramente la declaración de Juan, tan categórica, de que a Dios nadie lo ha percibido nunca como Él realmente es, sino solamente Jesús, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre. Él es el único que nos puede dar a conocer. Y es conocer precisamente la segunda palabra que quiero enfatizar en este verso. Esta palabra en griego es exegomai, que es de donde se deriva la palabra exégesis, lo cual es explicar, interpretar o darle a un texto el sentido original del autor. Eso quiere decir que el único que puede explicar, interpretar o darle al carácter de Dios su sentido original es Jesús y nadie más. Dios no es lo que Moisés dijo de él, no es tampoco lo que Elías dijo de él, no es ni tan siquiera lo que todo el cuerpo de libros que conforman la ley y los profetas dice de él, y mucho menos es lo que una iglesia o una institución religiosa dice de él, sino que Dios solamente es lo que Jesús dice de él y punto, porque Jesús es el gran maestro o el gran exégeta del carácter de Dios. Y yo te pregunto, ¿cómo es el Dios que tú conoces? ¿Es un Dios poderoso para despojar, arruinar y destruir, o es un Dios que es vida y que solo da vida? ¿Por qué es tan importante determinar el carácter de Dios solo por medio de Jesús? Lee 2 Corintios 3:18. ¿Sabes que somos transformados a la semejanza del Dios al cual contemplamos? ¿Qué pasa cuando las personas contemplan un Dios diferente al que mostró Jesús? Lee 1 Samuel 15:1-3. ¿Cómo percibían Samuel y Saúl a Dios? ¿Como un Dios todopoderoso para despojar, arruinar y destruir a sus enemigos? ¿O como un Dios que es vida y que solo da vida aún a sus enemigos? Lee Génesis 3 del 8 al 10. ¿Cómo percibieron Adán y Eva a Dios después de creer en la revelación de Dios por medio de la serpiente? ¿Como un Dios todopoderoso para despojar, arruinar y destruir a aquellos que lo desobedecen? ¿O como un Dios que es amor y que solo perdona y redime a aquellos que libremente lo rechazan? Lee Apocalipsis 6 del 15 al 16. ¿Cómo percibirán a Dios los reyes de la tierra, los gobernantes, los generales, los ricos, los poderosos, todo esclavo y hombre libre? ¿Como un Dios todopoderoso para despojar, arruinar y destruir a aquellos que lo rechazan? ¿O como un Dios que es amor y que su justicia se manifieste en la salvación, perdón y restauración de los pecadores? ¿Dónde en la vida de Jesús están presentes el uso de la fuerza, la violencia, el poder político, la manipulación, el control del pensamiento humano o la obligación? ¿Dónde en la vida de Jesús está presente la condenación y la muerte de alguno de sus enemigos? Lee Mateo 5:44 y Lucas 23:24. ¿Qué hace Jesús con sus enemigos? Si tenemos en cuenta que Jesús es el gran exégeta del Padre, el único que ha dado y que puede darnos a conocer cómo es verdaderamente Dios, entonces, nosotros como cuerpo de Cristo tenemos solamente dos opciones. Número uno, o admitimos que Dios es bueno y bueno siempre, porque así lo reveló Jesús, y esto nos tiene que llevar a reevaluar nuestros conceptos de justicia, juicio, ira, venganza, castigo y fuego eterno solamente por medio de Jesús y no por una teología de recompensa y castigo para justos e injustos que fue revelada por los patriarcas y profetas que no conocieron a Jesús. O número dos, tiramos por tierra la revelación de Jesús como el gran exégeta de Dios y seguimos con la visión profética de un Dios que recompensa y castiga según nuestras obras. Un Dios que es luz, pero también es tiniebla, que es vida, pero también es muerte. En fin, un Dios que es todopoderoso para arruinar, devastar y destruir a sus enemigos, porque su justicia, juicio, ira, venganza, castigo y fuego eterno están basados en nuestra incapacidad de amar y no en el poder redentivo de su amor incondicional. Lamentablemente, la mayoría de las iglesias cristianas ha elegido la opción número 2. Es por eso que el gran problema del cristianismo actual no es que haya abandonado la Biblia, sino que ha abandonado a Jesús. Y cuando dejamos a Jesús fuera de la Biblia, esta se convierte en el libro más peligroso que puede existir. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia sin Jesús es solo religión vacía y sin sentido. Es religión que se enfoca en ofrecer sacrificios de oración, obediencia y de liturgia religiosa a Dios para apaciguar su ira y ganar sus bendiciones. De la misma manera, la Biblia sin Jesús no es más que una obediencia estricta a leyes y ordenanzas por temor al castigo de un Dios severo e implacable. Es amar a los obedientes de nuestras doctrinas y leyes, mientras se condena y se castiga a los desobedientes de nuestras doctrinas y leyes. Pero lo peor de sacar a Jesús de la Biblia es que los devotos a la religión minimizan y ridiculizan el carácter de Dios, llamando al amor leche para bebé y gracia barata, mientras exaltan el carácter del Dios de este mundo, poniendo así a Satanás en el lugar que le corresponde a Dios. Es precisamente porque el cristianismo ha dejado de interpretar a Dios a través de Cristo que Richard Dawkins, uno de los voceros del ateísmo, define a Dios de la siguiente manera. El Dios del Antiguo Testamento, dice él, es posiblemente el personaje más desagradable de toda ficción. Es celoso y orgulloso de ello, un fanático del control mezquino, injusto e implacable, un limpiador étnico y vengativo y sanguinario, un matón misógino, homofóbico, racista, infanticida, genocida, felicida, pestilente, megalomaniaco, sodomasoquista y caprichosamente malévolo. Y yo te pregunto, ¿tiene razón Richard Dawkins? ¿Ese es el Dios que presenta el cristianismo actual? Si el Dios que presentamos mandó a matar hombres, mujeres y niños y destruyó una vez a casi toda la humanidad con agua, entonces, ¿no tiene razón Richard Dawkins al llamar a Dios un limpiador étnico, vengativo y sanguinario, racista, infanticida y genocida? Si el Dios que presentamos demanda que lo aceptemos, que lo obedezcamos y lo adoremos para salvarnos, entonces, ¿no tiene razón Richard Dawkins al decir que nuestro Dios es celoso, orgulloso y megalomaniaco, o un Dios que le encanta que lo reconozcan o que reconozcan su grandeza? Si el Dios que presentamos nos da el libre albedrío solo para aceptarlo a Él, con la premisa de que todo el que no lo acepte, Él lo destruirá para siempre, entonces, ¿no tiene razón Richard Dawkins al decir que nuestro Dios es un fanático del control mezquino y caprichosamente malévolo? Pero la mayor pregunta que todos deberíamos hacernos es, ¿fue ese el Dios que nos reveló Jesús? Lee Lucas 23:34. ¿Qué hizo Jesús con aquellos que no lo aceptaron e incluso lo mataron? ¿Los destruyó, aniquiló o torturó por no aceptarlo, o los perdonó porque no sabían lo que hacían? Lee Lucas 9, del 54 al 56. ¿Qué dijo Jesús sobre el espíritu que guía a aquellos que destruyen la vida de las personas con fuego? Lee Juan 8:44. ¿Quién tiene un espíritu de muerte y que desde el principio ha destruido la vida de las personas? Lee Juan 6:63. ¿Qué es lo que da el Espíritu de Dios? ¿Vida o muerte? Y si el Espíritu de Dios es vida y solo da vida, y el Espíritu de Satanás es muerte y destrucción, ¿qué Espíritu tendría Jesús si al final del tiempo destruyera a todos los que lo rechazaron? ¿El Espíritu de Dios o el Espíritu de Satanás? ¿Cómo dice 2 Corintios 6, 14 y 15? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía hay entre Cristo y el diablo? Lee Mateo 1.21 y Hechos 4.12. ¿Qué significa el nombre de Jesús? ¿Salvación o destrucción? Lee Apocalipsis 9.11. ¿Qué significa el nombre del ángel del abismo? ¿Salvación o destrucción? Piensa en la siguiente declaración del libro El Ministerio de Curación, páginas 75 y 76. Dios obra día tras día, hora tras hora, en todo momento, para preservarnos la vida, fortalecernos y restaurarnos. La enfermedad, el padecimiento y la muerte son obras de un poder maligno. Satanás es el que destruye. Dios es el que restaura. Y compárala con Romanos 6:23. ¿Puede Dios hacer la obra destructora de Satanás y Satanás hacer la obra restauradora de Dios? ¿Puede Dios darnos la paga del pecado y el pecado la paga de Dios? Según la cita anterior, ¿qué es lo que Dios obra día tras día, hora tras hora y en todo momento? ¿Castigo, destrucción y muerte, o vida, fortaleza y restauración? ¿Crees que Dios obra por los malvados de una manera y por los buenos de otra manera? Lee Mateo 5, del 44 al 45 para tu respuesta. No podemos interpretar a Dios a través de Jesús y a la vez creer en un Dios que al final del tiempo condenará y destruirá a sus enemigos. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Nota el énfasis que Jesús hace al referirse al Padre. Jesús dice que la vida eterna está en conocer, intimar y percibir correctamente el carácter del único Dios verdadero. La palabra verdadero en griego es alethinos y significa aquellos que tienen no solo el nombre y la semejanza, sino también la naturaleza real de lo que significa el nombre de Dios o el carácter de Dios. Y yo te pregunto, ¿cuál es la naturaleza real del nombre o del carácter de Dios? Primera de Juan 4:8 lo dice, Dios es amor. Esa es la naturaleza real del nombre de Dios o de su carácter. Por lo tanto, el falso Dios que se hace pasar por Dios y en el cual no hay vida eterna, no tiene una naturaleza de amor. Jesús dijo en una ocasión a sus discípulos, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros así como yo los he amado. Y la pregunta sería, ¿cómo amó Jesús? ¿Amó Jesús solamente a sus amigos o también a sus enemigos? ¿Murió Jesús solamente por sus amigos o también por sus enemigos? perdonó, reconcilió y salvó Jesús solamente a sus amigos o también a sus enemigos? Pablo nos da la respuesta para no que tengamos que pensarlo mucho. Y él dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Romanos 5:10. Por eso no es todo lo que dice Juan, eso no es todo lo que dice Juan 17:3, sino que Jesús termina diciendo que la vida eterna es conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Cuando unimos el nombre de Jesús con la palabra Cristo, terminamos con una combinación bien interesante, porque Jesús significa Jehová es salvación y Cristo es un título que significa ungido. Por lo tanto, cuando decimos Jesucristo, estamos diciendo aquel que fue ungido para mostrarnos que Jehová es salvación. Y fue precisamente para eso que Jesús fue enviado al mundo, para mostrarnos a todos que Yahweh, Jehová, nuestro Padre, es salvación y no destrucción. Elena White, comentando sobre la revelación de Jesús, dijo, Jesús era la palabra de Dios, el pensamiento de Dios hecho audible. Y agrega, todo lo que el hombre necesita conocer o puede conocer de Dios ha sido revelado en la vida y el carácter de su Hijo. De igual manera, Hebreos 1:3 dice, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es. Y la palabra en griego para imagen es charakter o character, de donde se deriva la palabra carácter. Por lo tanto, el escritor de la Epístola de los Hebreos está afirmando que Jesús es la estampa o el sello perfecto del carácter de Dios. Fue por eso que el mismo Jesús dijo a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, Juan 14:9. Y si cuando vemos a Jesús, cuando conocemos su carácter, cuando vemos sus obras, cuando sabemos su voluntad, cuando escuchamos su palabra, es lo mismo que ver al Padre, que conocer el carácter del Padre, que ver las obras del Padre, que saber la voluntad del Padre y que escuchar las palabras del Padre. Entonces, ¿de dónde sacamos que Dios al final del tiempo condenará y destruirá a sus enemigos? Tú puedes creerme a mí o no creerme. Eso la verdad no es relevante. Y tampoco estoy buscando que me creas a mí. Pero si tú has adoptado o has optado por tomar el nombre de cristiano y crees que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, entonces lo menos que puedes hacer es preguntarle y escucharlo a Él, no a mí. Y cuando le preguntes que te muestre cómo es Dios, te va a dar exactamente la misma respuesta que le dio a Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y yo te pregunto, ¿por qué será que nos cuesta tanto trabajo ver lo que está delante de nuestros ojos? Lee Juan 9:39. ¿Será que eso tiene algo que ver o alguna relación con el refrán popular que dice no hay peor ciego que el que no quiere ver? ¿Por qué no vemos las cosas como realmente son, sino que nos empeñamos en ver las cosas como nosotros somos? Lee Romanos 3 del 9 al 18. Todas estas características describen a Dios o describen al hombre. ¿Describen a un ser con pecado o a un ser sin pecado? ¿Tiene Dios pecado o es pecador? Y si Dios no tiene pecado en él, ni es pecador, entonces, ¿puede haber maldición en su boca? ¿Puede Dios hacer el mal, usar la violencia, usar la fuerza y derramar la sangre de una de sus criaturas? Para el bono de esta semana vamos a estudiar algo que quizás sea la primera vez que escuches. Sin embargo, el hecho de que nunca lo hayas escuchado o pensado no significa que sea falso, sino que lo que espero de ti es que lo escuches y luego, como los berianos, analízalo con las Escrituras por medio de Jesús. Mateo 25 nos muestra tres parábolas y la última de ellas es conocida como el juicio de las naciones. En el verso 46 dice, y estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. La Biblia en muchísimas ocasiones habla del castigo por nuestros pecados, pero la pregunta que tenemos que hacernos realmente es la siguiente. ¿El castigo del cual tanto nos alerta Dios en la Biblia es intrínseco o impuesto? ¿Es ese castigo algo natural que el pecado encierra en sí mismo o ese castigo es impuesto por alguien externo al pecado, en este caso, Dios? Y es que la respuesta a estas preguntas van a ser determinantes para nuestra interpretación de lo que pasará al final del tiempo. Ahora, lo más probable es que entre todos los que están escuchándome en este momento haya diferentes respuestas a estas preguntas. Pero no se trata de nuestras respuestas, sino de qué dice la Biblia. Así que vamos a comenzar por el principio. Mateo 1:21 dice, María tendrá un hijo y lo llamará Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Noten que la misión de Jesús era salvarnos de nuestros pecados. Sin embargo, cuando nosotros tenemos la imagen de un Dios que impone su castigo sobre los pecadores, hacemos que la misión de Jesús sea diferente, porque ya no viene a salvarnos del pecado, sino que viene a salvarnos de la ira de un Dios que está enojado con los pecadores. Pero la Biblia no dice que Jesús vino para apaciguar a Dios, sino para salvarnos de algo que nos había mantenido cautivos y nos había quitado nuestra libertad. Y ese algo es el pecado. Por otra parte, también tenemos la experiencia de Isaías, que al ver a Dios dijo: ¡ay de mí, que estoy perdido! Otras versiones dicen: ¡ay de mí, que voy a morir! Porque soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Dios no le estaba imponiendo ningún tipo de castigo o haciéndole ningún tipo de mal a Isaías. Sin embargo, al contemplar la gloria de Dios, exponía de alguna manera el pecado de Isaías y generaba en él un dolor que estaba intrínseco en lo que él era, en su naturaleza pecadora. De hecho, vale aclarar que el dolor que estaba experimentando Isaías no era un dolor físico, sino más bien un dolor en el corazón, en su alma, porque su maldad era expuesta. Es por eso que Jesús dice en Juan 3:20, porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones o sus obras no sean expuestas. Ahora, con estos conceptos en mente, analicemos algunos detalles de la parábola del juicio de las naciones. En primer lugar, todo lo que va a ocurrir en este evento es para las naciones. Y en toda la Biblia, la palabra naciones en plural es una representación de los pueblos paganos, personas que no tenían ni conocían al verdadero Dios. Así que tanto las ovejas como los cabritos que Jesús separará en su segunda venida, todos son de entre las personas que para el mundo religioso estaban excluidos de la gracia de Dios. Lo segundo que tenemos que destacar es que Dios no separa las ovejas de los cabritos bajo la premisa de hacer una distinción entre aquellos que ama y aquellos que odia, sino para distinguir entre aquellos que lo conocen y aquellos que no lo conocen. Generalmente pensamos que Dios odia o aborrece a los cabritos. Sin embargo, la Biblia nos enseña todo el tiempo que para el pastor, tanto las ovejas como los cabritos tenían el mismo valor, y mucho más si tenemos en cuenta que Jesús se llamó a sí mismo el buen pastor. En adición a esto, tanto las ovejas como los cabritos eran una representación de Cristo dentro del sistema de sacrificios, y ambos servían para la expiación de los pecados. En tercer lugar, Mateo 25:41 dice: luego dirá a los que están a su izquierda, o sea, a los cabritos: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y luego en el verso 46 se sustituye la expresión fuego eterno por castigo eterno, dando a entender que ambas son la misma experiencia. Ahora, el problema principal no está en la palabra eterno, como siempre hemos pensado, y que siempre estamos buscando ejemplos en la Biblia para decir que eterno no significa para siempre, sino hasta que se cumpla su propósito. Y no es que esté mala esta definición, pero ¿qué tal si comenzamos a quitar el énfasis de la palabra eterno y lo ponemos en la palabra fuego? Porque al fin del cuenta, en Jeremías 31:3, Dios nos dice: con amor eterno te he amado. Y este eterno es para siempre. Es un amor que no se acaba, que no se extingue, que nunca deja de ser, como lo dice 1 Corintios 13:8. Por otra parte, Cantares 8, el 7 al 8 dice: como llama divina es el fuego ardiente del amor. Ni las muchas aguas pueden apagarlo, ni los ríos pueden extinguirlo. En adición a esto, Hebreos 12:29 dice que Dios es fuego consumidor. Por lo tanto, si Dios es fuego y Dios es amor, entonces el fuego no es otra cosa que el amor incondicional de Dios. El amor que no solo alcanza a los buenos, sino también a los malos. Que no es exclusivo de los que son amigos, sino que es también para los enemigos. Pero lo más interesante de todo esto es que la palabra que se usa en el verso 46 para castigo es kolasis, que significa castigo disciplinario o corrección con el objetivo de lograr un cambio. Porque el amor de Dios no es punitivo, sino redentivo. El objetivo de Dios con el fuego eterno es destruir a los impíos, sino redimir a los impíos. ¿Lo logrará o no? Eso pregúntaselo a Dios, no a mí. Yo, por mi parte, solamente me quedo con la imagen de un Dios que ama tanto a cada una de sus criaturas que aún, al final del tiempo, va a poner nuevamente la otra mejilla, les va a dar nuevamente su capa y caminará por amor con ellos la segunda milla. Hemos llegado al final del estudio de hoy y me voy a despedir dejando con ustedes una cita que hasta hoy sigue revolucionando el pensamiento humano. Y fue dicha por Martin Luther King Jr. y dice: amen a sus enemigos, es esto. Que el amor tiene en sí un poder redentor, un poder que eventualmente transforma a las personas. Porque si odias a tus enemigos, no tienes forma de redimirlos y transformarlos. Se trata de un día poder llegar al punto de mirar la cara del oponente más violento y decir en esencia: haznos lo que quieras y todavía te amaremos. Igualaremos tu capacidad para infligir sufrimiento por medio de nuestra capacidad para soportar el sufrimiento. Así que échanos a la cárcel y por más difícil que sea, aún te amaremos. Bombardea nuestras casas y amenaza a nuestros hijos y por difícil que sea, te amaremos. Envía a tus perpetradores encapuchados y masacra nuestras comunidades a la medianoche y arrástranos al borde de algún camino y golpéanos y déjanos medio muerto y aún te amaremos. Pero ten por seguro que te desgastaremos por nuestra capacidad de sufrir. Y un día ganaremos nuestra libertad, pero no solo ganaremos nuestra libertad para nosotros mismos. Apelaremos tanto a tu corazón y a tu conciencia que te ganaremos en el proceso. Y nuestra victoria será una doble victoria. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Quiero invitarte a que te mantengas conectado con nosotros. Es bien sencillo para hacerlo. Simplemente ve a nuestra página de Facebook y dale like. O si no, suscríbete también a nuestro canal de YouTube. Pero si algo sí te recomiendo es que descargues nuestra aplicación Su Casa Church. Porque si vas a la sección que dice conceptos, puedes descargar las notas de la lección de esta semana. Que de hecho, tienen una nota adicional para el estudio tuyo. Y si Dios te habló por el video de hoy, te invito a que lo compartas con tus amigos. Nos vemos.